pena te abraza y no te quieres soltar. Viviste algo tan triste que no quieres continuar. Si tan solo me das una oportunidad, te mostraré que el mundo no es así. Hay tantas cosas lindas por ahí, no debes buscar. Ya las encontré para ti, mi amor. Te las mostraré. Tan solo dame una oportunidad. Una oportunidad.